Bé. Ara anem a jugar una miqueta en la intimitat de... Bé, en la intimitat. Anem a treure un juguet eròtic amb aquesta cançó tan bonica que es diu El vibrador. Oh, no hay amor, amor. Sí, més, també coneguda com a Ja no hay amor, amor, perquè és una cançó sensible. Tomate comprado un vibrador. No es una asquerosidad, me salió del corazón. Te lo digo de verdad, no me guardes rencor. Solo soy un trovador que subido a tu balcón fue víctima de tu aguijón. Que subido a tu balcón fue víctima de tu aguijón. Ya no hay amor, amor, ni hay felicidad, ni te guardo rencor. Ya no quiero tu amistad, quédate con tu nuevo amigo, serás más feliz que conmigo, amor, que conmigo. Y yo la verdad ya no soy el que era, será por la edad. Quédate con tu nuevo amigo, serás más feliz que conmigo, amor, que conmigo, amor, que conmigo, amor, que conmigo. Tomate comprado un vibrador. No es una asquerosidad, me salió